en este momento estamos en contacto con una de las mujeres precandidatas a intendente del partido General Pueyrredón, en este caso por el Frente Popular. Ayer tuvimos la visita a nuestro programa de nuestro amigo y compañero Facundo El Apache Villalba, precandidato a diputado provincial. En este caso vamos a hablar con Alicia Reiley, gran compañera y siempre consultada aquí por diversos temas en FM de la Azotea, hoy en su rol de precandidata a intendente. Alicia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, muy bien. En primer lugar, consultarte sobre si es que podés hacer algún tipo de balance a estas horas previas al inicio de la veda electoral, respecto de cómo entendés vos, cómo entienden desde el Frente Popular que fue esta campaña electoral en Mar del Plata. ¿Cuál es el análisis que ustedes están haciendo en general y en particular? ¿Cómo ustedes han recibido las propuestas y a la gente durante toda la campaña? La campaña ha sido en parte, como los grandes medios han decidido que sea, con tres o cuatro candidatos instalados permanentemente en los medios, y bueno, los que estamos en el territorio, los que hacemos política a los 365 días del año, haciendo lo mismo que hacemos todo el año, esta vez llevando la propuesta, conversando con los vecinos y vecinas, con los trabajadores en los distintos espacios y difundiendo nuestra propuesta y tratando de reflexionar con los vecinos y vecinas, como vos decías, no solo, digamos, a pocas horas de la veda, sino durante todo el año, para tener una propuesta que realmente refleje las necesidades y los sueños, porque no, digamos, a veces no son las necesidades solamente, sino también los sueños de cada uno y de cada una. Uh-huh. La campaña ha sido, para algunos, digamos, hacer la plancha, porque tienen absolutamente resuelto en los grandes medios y en los grandes grupos económicos el apoyo necesario para estar en todos los medios a toda hora, y desde el campo popular, caminando, como hacemos siempre, caminando los barrios, recorriendo y escuchando y haciéndonos escuchar. ¿Y qué es lo que surge de escuchar a la gente, de esas necesidades y de esos sueños? ¿Qué es lo que ustedes han recogido como cuestiones más importantes y principales a la hora de escuchar a la gente en los barrios de Mar del Plata? Mira, con mucha sorpresa, sorpresa no, porque en realidad la campaña, las propuestas las hacemos en base a escuchar a los vecinos y vecinas, pero digamos, la referencia más urgente, más importante, ha sido el tema de la seguridad, pero a diferencia de lo que se escucha en los medios, referida puntualmente al tema del empleo, al tema de la escolaridad, al tema de la salud, al tema del transporte que nos llega a los barrios, como corresponde, en tiempo y forma. Digamos, la seguridad vista como una integralidad, como la vemos nosotros y como la proponemos nosotros, ¿cierto? Que es no con más policías, no con más cámaras, no con más armas en la calle, sino realmente controlando todo lo que es el transporte público, la iluminación, el asfalto, y después una cosa que surgió muy fuertemente, el tema de la comercialización de las cosas usadas. O sea, no hay control, y entonces lo que te roban a vos lo están vendiendo a dos cuadras en una vidriera de un comercio que no exhibe ningún tipo de boleta, que no exhibe ningún tipo de declaración jurada de a quién pertenece lo que está vendiendo. Entonces, nosotros hicimos una campaña que decíamos seguridad con las cosas limpias. Uh-huh. Y es una propuesta que tenemos y que va a ser una de las primeras que presentemos en el Consejo Deliberante, que es el control estricto a todo lo que es compraventa de artículos usados. La prevención, más que la persecución del delito, porque estamos convencidos, y así ha sido, que si hay prevención no hay delito. Entonces la policía no puede estar arriba de los patrulleros recorriendo, tiene que haber el policía que uno conoce en el barrio. No bastó esto de darle el teléfono celular a la gente del barrio, la verdad que no dio ningún resultado, primero porque el celular no responde, y segundo porque seguí sin conocer a la policía de tu barrio. Así que creemos que el empleo es una de las cuestiones fundamentales que ha marcado la gente. O sea, la gente en los barrios lo que te dice es que cuando uno trabaja no tiene tiempo para estar pensando en hacer ninguna tropelía. Y el trabajo tiene que ser genuino, registrado, trabajo productivo. Así que, bueno, son cuestiones que son transversales: el tema de la salud, la seguridad, la educación y el empleo. Las cuestiones de género, por ejemplo, cuando nos dicen las pibas en los barrios que van a buscar trabajo, están en la fila, tienen la misma preparación, pero siempre se elige al varón. También en las cuestiones de género tenemos que trabajar, y mucho. Las cuestiones de la violencia también, violencia institucional. Así que, bueno, es un combo muy importante. No hay un solo tema, porque depende con qué segmento de la población estés conversando. Los temas que surgen son diferentes, pero todos atravesados con esto: la falta de empleo, la falta de un futuro cierto, la falta de educación. Son concurrentes. Recién, Alicia, hablabas del tema de seguridad, y bueno, de que el hecho de las demás armas en la calle no es la solución, y bueno, estamos muy cerca de que se lance lo que es la policía local. Querés saber, digamos, qué medidas a tomar en el caso de que te toque ocupar el cargo de intendente con respecto a esto que ya está lanzado, que ya hay gente, digamos, preparándose para cumplir esta función, y realmente si va a funcionar, digamos, y cómo va a ser esa convivencia. Mira, la convivencia va a ser la que tiene que ser, o sea, el poder político, o sea, el intendente municipal, en este caso la intendenta, se sentará con quienes comandan esta policía, esta fuerza, y delinearemos cómo queremos que funcione, ¿sí?, y cómo queremos que se forme. Nosotros no creemos que en 6 meses ni en un año esté preparado ningún ser humano, ni psicológica, ni digamos, laboralmente, para salir con un arma a la calle. O sea, un arma, cuando decimos un arma, vos apretás una y sale una bala que mata, ¿sí? No puede ser ni en 6 meses ni en un año. Nosotros tenemos una preparación. ¿Se escucha? Preparación. Alicia. Alicia, se está cortando la comunicación. A ver, puede haber una interferencia en el momento de que estamos hablando con vos. A ver ahora. A ver, ¿se escucha bien? Ahí perfecto, sí, ahí ven. Sí. Yo estoy en el mismo lugar, mira, estoy apoyadito contra una pared para no moverme. Sí, siempre aprovechamos para mandarle un nuevo saludo a la gente de las empresas de telefonía. No, se empezó a cortar ahí cuando planteaste esta idea de que en 6 meses no se puede preparar a una persona para salir a la calle con un arma. Sí, decía que ni en 6 meses, no, hay que democratizar todas las fuerzas de seguridad. Hola. Sí, perfecto. Perdón, escuché un ruido. Gracias a la telefonía celular, a las empresas. Sí. Ah, bueno, claro, no se estaban escuchando la gente de la telefonía. La gente de la telefonía celular tiene mucho poder. Hay que tener cuidado con lo que se dice. ¿Qué te pasa esto? A ver, vamos a intentar comunicarnos de nuevo con Alicia Reiley, candidata, precandidata a intendenta del Partido General Pueyrredón por el Frente Popular, momentos en los cuales nos estaba hablando sobre su postura y la de su fuerza política respecto de la realidad de la policía municipal, y estamos intentando restablecer la comunicación con Alicia. No, claro, que tiene poder la gente de las telefonías, de las empresas de telefonía celular, eso ya lo sabíamos, pero no que nos escuchaban a nosotros. Mirá, me da miedo, tengo miedo. A días de las PASO, Alicia, a ver. Estamos tratando de recuperar la comunicación telefónica. Ahí parece que sí, ¿no? Hola, Alicia. Hola. Ahora sí. Me reía porque, como siempre, las empresas telefónicas se dejan hablando solas. Sí. Nos están escuchando. Son muy poderosos, sí. Bueno, no, me refería a que esto es una, digamos, un cúmulo de toma de decisiones que no tiene que ver solo con el cuerpo de seguridad, sino que tiene que ver con la justicia. Sí, hay que democratizar todos esos ámbitos. No puede ser que podamos elegir a la máxima magistratura del país, o sea, podemos elegir un presidente y no podemos elegir quién va a comandar una fuerza de seguridad o quién nos va a juzgar en un tribunal. Entonces, todo esto tiene que ver con una política nacional, provincial y distrital que es conjunto. O sea, por eso nuestra propuesta es integral. O sea, no es que tenemos propuesta para el distrito, no somos un partido vecinal. Uh-huh, uh-huh. Hola. Sí, ayer, bueno, hablábamos bastante con Facundo, con el Apache, respecto de esto último que mencionabas, respecto de, en general, toda la lista del Frente Popular, cuando uno la ve encabezada por Víctor de Genaro a la presidencia, bueno, vos en el caso de la intendencia, gente como Marta Maffei, como Juan Carlos Alderete, uno ve una grandes trayectorias y mucha coherencia en los distintos cargos. Digo, me parece que eso es un valor agregado que tiene la propuesta del Frente Popular. Exactamente, o sea, nosotros pensamos la política desde la integralidad. No puede haber un segmento que no sea democratizado. Llevamos 32 años de democracia, vamos a llevar el día 10 de diciembre, y no puede ser que haya segmentos que sigan siendo intocables. Tenemos una ley de radiodifusión que hemos debatido, que hemos construido colectivamente y que no se aplica. Entonces, todo tiene que ser democratizado, y una de las primeras cuestiones al llegar a la intendencia tiene que ser sentarse con todos estos estamentos y comenzar a democratizar con la participación de la ciudadanía. Alicia, y hablando en general de la izquierda, los sectores populares, progresistas que se presentan a estas elecciones, que también uno ve un gran grado de fragmentación, las razones pueden ser muchas, pero ¿crees que a partir de los resultados de estas PASO y de esta coyuntura electoral en particular pueden darse o empezar a darse los indicios, las condiciones como para en futuras elecciones, en el caso concreto de Mar del Plata o a nivel provincial o nacional, de armados más grandes de los sectores de izquierda y populares en busca, apuntando a ocupar cargos legislativos, ya sea en lo local o en lo nacional? Mirá, vos hablabas de la coherencia. Nosotros hicimos una experiencia muy importante, que fue la constituyente social, que lamentablemente no fue comprendida por la mayoría del campo popular, quizás tampoco fue por parte nuestra suficientemente explicitada, pero nosotros confiamos en que el campo popular, si tenemos los mismos objetivos, no tiene sentido que estemos peleando por ver quién ocupa o quién deja de ocupar tal o cual cargo. Creo que tenemos que tener la capacidad suficiente para saber elegir al mejor hombre, a la mejor mujer, al mejor joven, para que represente lo que entre todos construyamos. Esto no es para nosotros, ¿no? Desde el Frente Popular, no es que llega Alicia Reiley a la intendencia y llega Alicia Reiley. Llega el Frente Popular, y con el Frente Popular llegan los sectores que el Frente Popular representa, que son los sectores del trabajo, que son los sectores de los pequeños y medianos productores, que son los sectores de los pequeños y medianos empresarios. O sea, que son los sectores que han sido más vulnerados, a los que no les ha alcanzado esta, entre comillas, década ganada, a los que no les ha alcanzado a revertir la situación de angustia y de crisis que venimos viviendo casi históricamente. Entonces, el tema de la fragmentación tiene que ver muchas veces con el egoísmo o con las mezquindades de pensar que si no soy yo, nadie me representa. Alicia, ¿cómo van a hacer esto? Sí, perdón. Hola. No, le quería preguntar cómo iban a ser tanto el día de mañana como el sábado para usted, digamos, cómo los va a vivir, cómo se va a relajar, teniendo en cuenta, digamos, que estamos muy cerquita del domingo y mucho más, digamos, para hacer en cuanto a campaña no hay. ¿Cómo lo va a vivir, cómo lo va a tomar, dónde lo va a pasar el tema de estos próximos días que quedan antes de llegar el domingo? Mira, nosotros siempre decimos que somos enemigos de lo posible. Nosotros hacemos lo necesario para lograr que lo imposible sea posible. No sé si se entiende, digo. Entonces, hasta acá hemos hecho y terminamos hoy a las 12 de la noche haciendo lo necesario para difundir nuestra propuesta. Ahora, como dice Víctor de Genaro, dependemos de la bendición que el pueblo, en este caso el distrito de General Pueyrredón, la provincia y la nación, la bendición de los votos. Nosotros confiamos en que hemos llegado con nuestra propuesta. Nos ha sorprendido gratamente el tema de la cantidad de gente que se acercó a buscar la boleta. Y todo depende, digo, en el cuarto oscuro somos absolutamente libres. en el cuarto oscuro no hay nadie que nos esté mirando a ver qué boleta ponemos en el sobre. Entonces nosotros confiamos en que esa trayectoria, esa coherencia, esa honestidad demostrada por todos nuestros dirigentes y por todos nuestros militantes ha llegado y ha calado en el corazón de nuestro pueblo, y creemos, estamos casi convencidos que nos va a bendecir con ese voto que necesitamos para pasar y poder ser una alternativa cierta, poder discutir con lo que el establishment ya decidió, que son tres candidatos a presidente, poder poner a Víctor de Gennaro a discutir una propuesta totalmente diferente que tiene que ver con la construcción de los sueños colectivos y que tiene que ver con nuestra trayectoria y militancia desde nuestra primera juventud, que venimos transitando los mismos caminos. Yo hoy publiqué en el Facebook que quienes estamos siempre cuando hay un reclamo, cuando hay una injusticia, cuando hay una necesidad, somos los mismos que nos estamos ofreciendo hoy para volver realidad esos sueños. Que no nos resignemos a dejar de soñar y que sepamos que una Argentina distinta es posible. Que terminar con el hambre en 6 meses es posible porque tenemos un suelo donde tiras una semilla y crece una planta. Que lo que falta es distribuir las riquezas, lo que falta es distribuir la tierra, crear grandes, Víctor habla de 1 millón de chacras, porque hay 1 millón de pequeños productores que quieren tener esa parcela de tierra para producir, que la soberanía alimentaria es posible y que el trabajo genuino es posible y que debemos darnos la posibilidad de realizar nuestros sueños. Y nuestros sueños no son otros del pueblo trabajador que tener un trabajo digno, salud, educación, vivir en paz y volver a abrir nuestras puertas, sacar las rejas de nuestros domicilios y volver a encontrarnos con el vecino a tomar un mate, que es lo más lindo que nos puede pasar, que es volver a reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestra historia, con nuestras tradiciones, y poder difundirlas y poder llevarlas a los espacios públicos. O sea, que las plazas vuelvan a ser el lugar de encuentro de las ciudades y de los barrios. Alicia, ¿dónde se van a reunir el domingo? ¿Dónde van a estar recibiendo los resultados y esperando los resultados oficiales el domingo por la noche? Mira, en el local que es más cercano, que es el de 14 de julio, Casi Libertad, en el local de nuestros compañeros del Partido de los Trabajadores y el Pueblo, seguramente estar allí por la comodidad y por el acceso más rápido en los medios, para venir a felicitarnos cuando vea que pasamos el 1.5%. Bien, ahí estaremos. Habrá un móvil de FM de la Azotea. El domingo a partir de las 6 de la tarde vamos a estar con programa especial y obviamente vamos a estar en contacto con ahí con el local del PTP esperando los resultados oficiales. Te mandamos un gran abrazo, como siempre, un gusto hablar con vos, y esperemos que el domingo estemos hablando del Frente Popular en la elección de octubre. Te robo un minutito para recordarle a la audiencia que nuestra lista es el 136, que nuestro candidato es Víctor de Gennaro, y que si queremos vivir distinto, tenemos que animarnos a votar diferente.